Hola, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo de música tradicional, de músicas del mundo, de músicas de fusión y de músicas en general, como ya sabéis los que nos seguís, todos los martes de 9 a 11 en Radio Topo, en el 101.8 de tu dial FM. Y si no, pues nos puedes estar oyendo ahora mismo en streaming en radiotopo.org o más tarde escuchar nuestro podcast. Vamos a empezar con alguien que viene pues desde los años 60, el señor Ashley Hutchings, el que fue miembro fundador y bajista de los Fireball Convention, que fundó después también los Still I Span, y que ha sacado un trabajo, ahora hace un par de meses, un trabajo que se llama Paradise and Force, que viene subtitulado como Gloucester Dogs Revisited and Other Tales of Love, los muelles de Gloucester revisitados y otros cuentos de amor. Él es un estudioso de los cancioneros antiguos ingleses y de ahí sale este Kitty Come Down the Lane. Que ha pasado la setentena como Ashley Hutchings, esto suena muy muy bien. Hay que reconocer la muy buena salud que siguen teniendo todos estos personajes que están bien entraditos en años, pero que no se resisten a seguir haciendo proyectos musicales. Nos vamos hacia atrás, nos vamos a un grupo que tuvo su momento entre el 71 y el 73. Ellos eran Galgat y Midnight, creo que se pronuncia Galgat y Midnight o algo así. Era un grupo hogares y bueno, este es su primer trabajo y esto se llama algo así como Un Thinning Olaf. Que sea música tradicional en sí, tiene una parte de pop curiosa, pero si lo habéis notado, cantan en gaélico. Quizás era pues una de las cosas más interesantes del grupo, que en un momento en que no existían muchas formaciones o muchos artistas cantando en gaélico, ellos sí que lo hacían. Bueno, nos vamos hasta 2010 y con Heidi Talbot, antigua componente de las Cherished Ladies, y este Bantry Girls. Ooh, a power feels now and who soul. And keep them neatly shorn. The stag that sent the haggard unthrushed, it may remain. Since Johnny went to thrushing, the fallen king of Spain. All country girls will never cease to mourn. We'll resign ourselves to our sad lot and die in grief and shame. Since Johnny died for Ireland's pride and the foreign land of Spain. Preciosa la voz de Heidi Talbot, como siempre. Estuvo por aquí, por Zaragoza, hace unos años, allá por el Teatro del Mercado. Un encantador concierto. Bueno, si hemos empezado con Ashley Hutchings, la primera cantante de los Fairport Convention fue Judy Dable. No es la más conocida, evidentemente, solo estuvo en el primer disco, pero pues después de juntarse con ellos para celebrar el 50 aniversario, parece ser que se ha animado a hacer un trabajo que ha sacado también este año. Se llama Earth is Sleeping, la tierra está durmiendo, y vamos a oír este Mariana. Turns in sleep so slowly, her skirts are green and fair, with stars a-dreaming, her breathing soft and even, it barely moves the air. The moonlight touches gently, her eyes will open, so cool and forest, it listens, a pulsing beat beginning to echo everywhere. The music of the nightshade is growing stronger, is feeling slowly in the mist, she moves towards the starshine with creatures sad and rare. And graceful footsteps dancing, she's gently turning the rhythms faster. Her feet are cold and bare. She things spinning, the heart of earth is beating, deep drumming everywhere. She spins and time goes flying, the past is tearing, the future nunca tuvo la voz que Sandy Denny, pero sí tenía una voz pues bastante agradable, y a pesar de los años pues ya también tiene los suyos, pues el disco resulta por lo menos agradable y bien cantado. Ahora nos vamos a Canadá. Ahí están Casey and Clayton, un dúo pues que llevan unos 10 años por ahí funcionando juntos, pero que a partir de 2015 es cuando han empezado a grabar. Esto es un trabajo que sacaron en el año pasado, en 2017, que se llama La canción de la sirena, producido por el cantante de Wilco, Jeff Tweedy. Y bueno, esto se llama Un salvavidas, a lifeboat. Entre el folk, el country, ellos son de Saskatchewan y suenan a cosas muy, muy, muy conocidas. De hecho, hasta tienen un cierto regustillo a los primeros Five Four, estos que sonaban más a música americana que a música inglesa al principio. Casey Ann Clayton. Y vámonos ahora hacia el norte. Ella es Kari Ruislaten, alguien que viene del black metal realmente, pero que pues ha sacado este trabajo, Silence is the Only Sound, donde se dedica pues a sonidos más etéreos, más dulces. Esto se llama As Evening Falls, como cae la noche. Something special and grand. He would bend his knees. Kari Ruslaten y A Seven Falls. Una voz bien dulce, bien bonita. Vamos a cambiar de tercio. Llevamos bastante rato oyendo preciosas voces de mujer y vamos a ir un poco de rock. Sí, el caso es que cumple 50 años el Electric Leyland de Jimi Hendrix y han sacado una edición remasterizada, pues nada, que hace el mes pasado, como quien dice, donde pues se remasteriza para variar el trabajo, el doble LP, que fue realmente el último trabajo de la Jimi Hendrix Experience, y se añaden por dos CDs más, uno con un concierto en el Hollywood Bowl en el año 68 y otro con tomas, demos y descartes, como suele ser al uso. Y os hemos entresacado este Gypsy Eyes, una canción de la que viene solo una toma falsa, digamos, pero que es sabido que tuvo 43 tomas. Fue uno de los motivos por lo que su productor, Chas Chandler, cortó peras con Jimi Hendrix, porque ya estaba harto de tanta toma. Es un disco mítico, también supuso pues el final de la Experience y un poco un cambio errático en Hendrix, que quería encontrar su sonido, su música, un poco más lejos de los éxitos del pop, y donde hubo experimentación, hubo riesgo, pero también, pues bueno, lo que pasaba en aquellos tiempos, hubo mucha gente por ahí rondando, muchas sin sustancias y muchos desbarres. Por ahí estuvieron pues la mitad de los Traffic, estuvo también Al Kooper, el que fue organista en el London, en el Highway 61 de Bob Dylan, y invitados varios. Bueno, como he dicho, esto se llama Gypsy Eyes. Gypsy eyes. Ain't got time, ain't got time. Tell me I'm Lord, I ain't got time. You got me, come outside. walking down this road searching for your love, and I might so too. But I'm fine, I ain't gonna be bad for es la toma, no sabemos muy bien qué número, y el Gipsia es la que salió por fin en el EP, en el Electric Leyland, en este caso remasterizado a los efectos, pues para celebrar el ahora mismo 50 aniversario ya del trabajo. Algunos dicen que es el mejor disco de Hendrix, yo no lo sé, la verdad es que para alguien que tiene una discografía tan extensa y que realmente en vida solo publicó 3 discos, pues bueno, es mucho decir. Pero bueno, sí, a mí es posiblemente el disco que más me gusta. Pero lo que hacía en single estaba muy bien al principio, todo hay que decirlo. Bueno, y tenemos otro trabajo pues que también ha salido, y seguimos en el mundo del rock, hace nada, para celebrar también otro álbum que cumple años. Claro, salió en el 68, lo mismo que el Electric Leyland, y es el White Album de los Beatles, para lo que han sacado una edición super deluxe en una caja con 6 CDs, nada menos, 6 CDs, donde se remasteriza, cómo no, el disco otra vez, y hay otros 4 CDs de tomas diversas de las grabaciones. Material que, bueno, todo el mundo Beatlemano conoce vía grabaciones piratas, estas y más tomas seguramente, pero que dan un poco la idea de la evolución de las canciones, que es para lo que sirven al final este tipo de cosas. Pues como, y luego vamos a irnos al otro lado del charco con Bob Dylan, que acaba de sacar otro Burlesque Series, es para lo que sirve esto, para que los fans pues hurguen un poco en las entrañas de los discos y en cómo se gestaron y cómo las canciones fueron evolucionando, cuando realmente lo que al final le importa a uno son cómo quedaron las canciones terminadas. Pero bueno, en este caso vamos a oír la toma 28, ni más ni menos que de Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. Just keep a few that you think are worth it, you know. See, if we're ever to reach it, I'll be able to tell you when I've just done it. I don't know, you know. I should think so. It just needs forgetting about it. Yeah. Oh, it's a decision which voice to use, you know. I think it's better quieter. I do too. Bueno, y se oía McCartney y al final a Lennon comentando la jugada. La canción la tenía ya casi, ¿eh? Y esta, bueno, pues ya llevaba 28 tomas, ni más ni menos. En esta época los Beatles empezaban a estar ya un poco hartos de que les cantaran el número de toma. Dice, bueno, la leyenda, ¿no? Dice el técnico que tenían, que estaban ya hasta las narices de que dijeran toma 948. Y era algo así como echarles en cara lo que estaban tardando para un grupo que normalmente clavaban las canciones a la segunda o a la tercera en los tiempos antiguos y que entonces pues se habían vuelto bastante más pausados a la hora de grabar, con los resultados evidentemente que luego dieron. Esta es la segunda toma de While My Guitar Gently Weeps. Aquí casi que Harrison está enseñándosela por segunda vez. Las canciones de Harrison no eran muy apreciadas normalmente, luego les dio a todos en el morro, porque esta en especial, pero luego sobre todo el material que metió en Abbey Road, que pues superó a Lennon McCartney en, pues seguramente en bastantes puntos. Pero lo cierto es que a Lennon McCartney no le gustaba mucho la canción hasta que Harrison se le ocurrió llamar a su amiguete Eric Clapton para que metiera la guitarra. Pero aquí se la estaba más o menos todavía enseñando cómo era. I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. Yeah, maybe you would have to give him his own mic. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I learned from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Bueno, ahí andaba George Martin detrás en el teclado, apoyando y Harrison comentándoles que por dónde iba la canción, más o menos. Y bueno, pues si os gusta este tipo de material, tenéis solo seis CDs en una caja, que vale un dineral, con un buen cuaderno gráfico, un buen libreto, para pues daros información y un montón de tomas, evidentemente. Lo cual nos lleva al tercer disco revisitado de hoy, que es el Blue on the Tracks de Bob Dylan. ¿Y por qué? Pues porque nuestro amigo, bueno, más bien que nuestro amigo CBS, ahora Sony, ha sacado el Bootleg Series volumen 14. More Blood, More Tracks. Más sangre y más surcos. Y bueno, pues se concentra en las tomas falsas, básicamente, de Blood on the Tracks, el disco que supuso casi el regreso en los 70, a mitad de los 70, de Bob Dylan al mundo de los conciertos y del rock en general, después de un periodo aletargado que le duró pues desde el año 67 hasta prácticamente el año 74. Bueno, Blood on the Tracks volvió a vender, volvió a poner a Dylan en el candelero. Fue una etapa que tiene que ver también con su divorcio, o el divorcio con su mujer, con Sara, y él volvió a la carretera, sacó Blood on the Tracks, sacó Hard Rain, sacó Desire, que también fue un disco que vendió bastante, sacó Estilo Legal, y luego el buen hombre pues se convirtió al catolicismo bueno, al cristianismo ultra que circula por Estados Unidos, y bueno, eso fue el motivo del penúltimo, la penúltima Bootleg Series. En este caso pues nos hemos ido hacia atrás. Suponemos que al final habrá casi un volumen por cada disco, al paso que vamos. Las cofres llenos de cintas de CBS que ahora tiene Sony, me imagino que darán para esto y para mucho más, siga Dylan vivo o no. Es muy posible que Dylan realmente esto no le interese nada, que saquen sus, entre comillas, trapos sucios o sus grabaciones que siempre han estado por ahí en pirata, también hay que decirlo, pero bueno, de cualquiera de las maneras él seguirá cobrando dividendos. Vamos con este Idiot Win, la primera toma que se hizo de la canción que abre el disco. Probablemente una de las canciones más conocidas, este Viento Idiota. Toma 1, Bob Dylan. Got it in for me. They're planting stories in the praise. whoever it is, I wish they cut it out. When they will, I can only guess. They say I shot a man named Gray and took his wife to Italy. She inherited $1 million and when she died it came to me. I can't help it if I'm lucky. People see me all the time and they just don't know how to act. Their minds are filled with bad ideas, images and recorded facts. Even you yesterday, you had to ask me where it was at. I couldn't believe after all these years you didn't know me any better than that, sweet lady. Time you move your mouth, heading down the back roads, going south. Idiot wind blowing every time you move your teeth. You an idiot, babe. It's a wonder that you still can even breathe. Yesterday, it said there might be some thunder at the well. I haven't tasted peace and quiet for so long, it seemed like living hell. There's a lone soldier on the hill, watching fallen raindrops pour. You'd never know it to look at him. At the final shot, he won the war. After losing every battle, woke up on the roadside, daydreaming about the way things sometimes are. Hoofbeats pounding in my head at breakneck speed and making me see stars. You hurt the ones that I love best and cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch, flies buzzing around your eyes, blood on your saddle. Idiot wind blowing through the flowers on your tomb, blowing through the curtains in your room. Y ahí la cortó. Entra vacilante, no tiene todavía muy clara la estrofa, pero la engancha y casi casi ya sale la estructura. Dylan era muy así, él presentaba con la guitarra, la banda, la canción, e intentaba hacerlo también en pocas tomas. En el caso de este disco hubo más tomas de lo habitual para el Dylan, por ejemplo, de los 60, que en 4 o 5 tomas como mucho, lo dejaba porque ya se aburría. Y aquí hay canciones que se intentan, se hacen 3 o 4 tomas y como se ve que no salen, a unos días después vuelven a aparecer, pero cambiadas. Este es el caso de este Meet Me in the Morning y es la primera toma de su nueva encarnación. Thank you. morning, 56 and I was young. Made me in the morning, 56 and I was young. Honey, we could be in Kansas by the time the snow begins to thaw. Say the darkest hour is right before the dawn. They say the darkest hour right before the dawn. Honey, every day's been darkness ever since you've been gone. Little rooster crowing, there must be something on his mind. There must be something on his mind. Feel just like that rooster. Honey, know you treat me so unkind. Struggle through barbed wire. Felt the hail fall from above. Still barbed wire, felt the hail fall from above. Honey, know I've even outrun the hound dog. Baby, I know I've earned your love. Look at that sun. Like a shield. Look at that sun sinking like a shield. Ain't that just like my heart, babe, when you kiss my lips. Y aquí ya quedó encarrilada, ya se volvió un blues, este Meet Me in the Morning. Todavía la retocarían un poquito, pero ya la base estaba. Y bueno, esa guitarra blues que se oye por debajo es una preciosidad, sin duda ninguna. Y volvemos a cambiar de palo, sabéis que los cuervos volamos de un sitio para otro, buscando música, normalmente. Nos vamos a Jamaica, pero al Jamaica de los últimos 70, el Jamaica que vio cómo el reggae roots se volvía dub y aparecían los rockers. Los rockers no eran unos señores, sino más bien eran unos ritmos. Un mundo dominado por DJs que repetían temas, que hacían versiones, que pasaron de algunos de cantantes a productores. En fin, vamos con dos clásicos. Por ahí va Don Augustus Pablo con este Tubby's Dub Song y detrás, sin solución de continuidad, Don Winston Rodney, Barney Spear con Slavery Days. Cierto es que el dub se impuso en la isla. El reggae rus realmente es un género no muerto, pero que fue perdiendo importancia poco a poco. Sin embargo, si queréis oír reggae rus, tenéis que iros a África, evidentemente. Y tenemos por aquí el último trabajo de Alpha Blondy, que es de Costa de Marfil, pero que vive en París ya hace tiempo. Y que tiene pues nuevo trabajo también este año, que se llama Human Race, y donde para variar tiene una versión. Es ya una costumbre en Alpha el meter alguna versión muy conocida, pasada a reggae. Y bueno, también vamos a poner dos canciones seguidas. Vamos a poner la versión de Whole Lotta Love, de los Zeppelines, en versión Alpha Blondy, y la colaboración con Angelique Kidjo, Alpha Man Redemption. Allá van. Way down inside, rassasie pas de voir. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alpha Blondie, desde París vía Côte d'Ivoire, y en fin, la versión de World of the Love, yo creo que se la podía haber evitado, porque, pero bueno, esto le gusta mucho a él. Y yo creo que como tiene estos guitarristas franceses tan buenos, pues se ponen a tocar y ¡ahora vamos a hacer esta! Y el otro rápidamente mete el bajo y la batería a su sitio en reggae y salen estas cosas. En cambio, Alpha Male Redemption suena bastante mejor con la señorita Kiyu, señora Kiyu, por detrás haciendo voces, pues suena muy, muy, muy bien. No suelen tener desperdicio los discos. Bueno, pueden tener algún desperdicio los discos de Alpha Blondy, pero la mayor parte de las canciones suelen estar bien. No sorpresivo, porque lleva con su estilo desde hace mucho tiempo, pero sabe hacer canciones, sin duda ninguna. Bueno, vamos a cambiar otra vez de tercio y vamos casi a enlazar con el principio. Nos vamos hacia esos últimos 60, primeros 70. En este caso vamos a tirar más que default de progresivo, ese género tan denostado en tiempos. Hay bandas de progresivo a punta pala. Yo creo que se hace más progresivo hoy en día de lo que se hacía en los 70. Pero vamos a recordar a un grupo señero, los Gentle Giant, el gigante agradecido, el gigante gentil. Ese grupo inglés que decían que querían expandir las fronteras de la música tradicional aún a costa de ser sumamente impopulares. Un grupo pues que se formó sobre los hermanos Shulman, Derek Ray y Phil, que hasta el 75 la verdad es que sus discos están entre el folk y la experimentación y el progresivo seguramente. Y bueno, a partir del 75 se hicieron un poco más transitables. A mí siempre me han gustado un montón, pero bueno, posiblemente el disco que les dio un poquillo de gloria fue este The Power and the Glory, un disco que se ha reeditado un montón de veces. Y os escogemos este Playing the Game. Thank you. Gentle Giant, el gigante gentil, y este Playing the Game. El sonido es absolutamente de su época, sin duda ninguna. Tiene hasta ciertas reminiscencias de King Crimson, de Genesis. Y es un disco más contemporizador. Los primeros discos son bastante más experimentales todavía. Bueno, vamos con otro grupo que está haciendo progresivo. Acaban de sacar un disco en directo en las Red Rocks de Estados Unidos, ahí donde ha grabado, pues especialmente se recuerda de los U2, pero ha grabado un montón de gente, de los ZZ Top, Neil Young, en fin, hay un montón de discos en directo allá. Es un paisaje natural tremendo para hacer un directo. Ellos son los Opet, un grupo sueco que, bueno, siempre han mezclado el folk, el progresivo, con sobre todo en los inicios el death metal y el doom metal. Lo que pasa es que bajo el nombre de Opet, realmente yo creo que no queda ya ninguno de los miembros fundadores, especialmente, el señor Michael Ackerfeld, el vocalista, que es el que ha durado más tiempo, que yo creo que hace ya 3 o 4 años que no está en el grupo. Entonces lo que queda pues son miembros en un grupo donde ha pasado un montón de gente. Los primeros años aquello era la debacle, la gente duraba un concierto, 2 conciertos, pero que es un grupo muy muy interesante porque pues puedes tener desde cabalgadas heavies a incluso incursiones a veces en el greencore, como desde luego incursiones en el folk que han tenido desde siempre o en el progresivo. Os vamos a poner una canción de su penúltimo disco que se llama Sorcerer, hechicera, y suena claramente folk, este Will of the Wisps. When you're tired of waiting, when time is not on your side, when you're tired of hating me, you no longer want to hide. You're stuck to the failures of your life, marred with the sorrows of your strife. When time waits for no one, it heals and when you die, when soon you are forgotten. There's trouble admitting that you have been wrong all along, when the words you have written down reads everything. You are forgotten. Bien, era Will of the Wiz, los Opeth. Un disco que no tiene desperdicio, el Sorcerer. Y bueno, es un grupo interesante para investigar. Y más si te va el metal, el folk y todo lo que hay por el entremedio, que no es poco. Bien, y nos vamos a ir despidiendo. Nos despedimos con una canción larga, porque pues cuando me ponía esta canción en el coche, no hace mucho tiempo, decía, oh tío, casi casi me suena al Jethro Tull de finales de los 60, principios de los 70, hasta cierto punto. Y bueno, pues vamos a acabar con Jethro Tull. ¿Por qué? Porque ellos también han sacado un 50 años de su primer disco, de This Was, aunque no vamos a poner ese disco. Esto va a ser algo, y más cara a Navidades, que va a ser duro de soportar. También han sacado los Small Faces. Hay un montón de gente que sacó disco en el 68, que fue un año especialmente prolífico en muy buenos discos, y estamos cara a la campaña de Navidad, con lo cual los cofres de 18.000 CDs con largas tomas, material inédito y todas estas cosas, yo creo que van a florecer en estos dos meses que quedan del año, vamos, como a las setas cuando llueve. Pero bueno, vamos a despedirnos con Jethro Tull, un grupo que ha venido bastante por aquí, el grupo de Ian Anderson, que la verdad es que parece que estén pues acabando de vender los retales, porque está haciendo unas ediciones muy cuidadas del material anterior, Ian Anderson, alguien al que la voz ya casi le ha abandonado, y que, bueno, del Jethro Tull que fue al Jethro Tull que queda, pues hay una larga, larga distancia. Casi hace mejor el disco su guitarrista, que casi los hace por diversión, diría yo, que Anderson, porque el pobre está en un quiero y no puedo. Desde luego, como frontman, como cantante, no está en sus mejores tiempos. Y bueno, pues vamos a despedirnos con Jethro Tull. Esto se llama P-Blob Capping Head y está en aquel disco que se llamaba Songs from the Good. Hasta el martes que viene, ser buenos. Thank you. he takes. It's one half of a lifetime. No word he would say, but you understand. So he bundles his regrets into a gesture of sorrow. The bringing you love, cap in hand. Strength for life.